no sé si decir catastrófico, si es el adjetivo que corresponde, pero algunos hablan de que los tiempos se han agotado, de que estamos ya, y es gente que habla seriamente sobre este tema, ¿eh? No están tirando petardos con alguna finalidad también que pudiera ser política o eventualmente política, sino que estamos realmente en una situación de que si estas decisiones, guiándome por lo que decías recién vos, ¿no?, que los ambientalistas están como tienen una urgencia que es distinta de la del común de la gente, si esto no se hace a tiempo, puede no servir lo que se haga en unos pocos años más, aunque sea bueno. Sí, porque no hay retroceso en esto. Acá no es que, bueno, pido disculpas al planeta y el planeta se recompone. Muchas especies de las que perdemos no vamos a volver a obtenerlas y no las vamos a poder volver a ver. Si se extinguen los osos polares, por poner un ejemplo de una especie que está en riesgo y una especie que uno la ve y le genera empatía, ¿no? Porque, bueno, se extinguen un montón de especies, pero digamos cuando se puede transmitir una imagen de un animal tan bonito como es un oso ahogándose porque no puede llegar, no tiene dónde, no tiene témpanos dónde estar. Dónde estar, digamos, su hábitat está sufriendo de manera tal de que va a desaparecer el propio animal. Esto sensibiliza a cualquiera, por eso pongo ese ejemplo. Puede ser que a lo mejor nuestros nietos no lleguen a conocer estas especies. Bueno, ¿qué importancia tiene ese? Enorme, tiene una importancia enorme porque hay toda una cadena en los ecosistemas que ese oso es muy probable que termine influyendo a gran cantidad de seres humanos y de otras especies animales y vegetales. Es decir, que no pensemos que la distancia va a significar que estemos exentos. De hecho, digamos, se está viendo hasta las cosas positivas, que esta es la locura que a veces uno no termina de entender por dónde pasan las prioridades, ¿no? Se está viendo cómo el transporte mundial se reacomoda en positivo, porque gana rutas ante el avance del cambio climático, porque ahora puede pasar por lugares donde antes no pasaba, con lo cual acrecentamos las áreas de impacto ambiental en el mundo, por ejemplo en el Polo Norte o en el Polo Sur, donde antes no se podía transitar porque la capa de hielo era hacía que fuera infranqueable. Entonces hoy aparecen rutas nuevas porque el barco entonces puede pasar. Bueno, estas cosas que a uno, lejos de alentarnos, nos preocupan, ¿no? Doctora Maistegui, muchísimas gracias como siempre, muy claro y muy completo este informe, este resumen, tanto desde el principio cuando hablábamos de la interminable saga del riachuelo a esto que nos actualiza mucho más. Muy amable. A ustedes. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.